pero más allá de eso no lo sé. Literalmente no lo sé. ¿Soy gracioso? ¿Soy sarcástico? ¿Sexy? ¿Un definido, optimista, diestro, zurdo, un jugador, un luchador, un cobarde, un traidor, un mentiroso, un manojo de nervios? Universo Alternativo. Cómics. Películas. Videojuegos. Libros. Música. Entrevistas. Anime. I'm the doctor. No doctor, I'm the doctor. You may be a doctor, but I'm the doctor. The definite article, you might say. Nicolás Rodrigo. Ana Laura Putrelli. Juan Fariña. Alejandra Ishen. Jorge Valmeli. Universo Alternativo. Universo Alternativo. Bueno, los frenos de lo que acaban de escuchar de la TARDIS han sido clavados en la tierra, por decirlo de cierto modo. Son las 21:35 del 6 de septiembre del año 2003 y vamos a arrancar otro programa de lo que solemos llamar Universo Alternativo. Muy buenas noches para todo el mundo. Hola. Buenas noches, Nico. Buenas noches, Ana. ¿Cómo andas? Todo bien, todo bien. Todo bien. Sí. Tenemos acá a alguien que ha vuelto desde las sombras tenebrosas. Cruzó la cuarta pared. Sí. O sea, esto es muy meta. Porque compañera del equipo desde hace años, pero siempre del lado donde hoy en día está sentado Diego. Atrás del mostrador. Exactamente. Bueno, la señorita Paola Tavares. Tenemos a Paola. Gracias. Habló, trompetas, habló finalmente. ¡Brazos! 6 años tratando que hable de cabina y no lo finalmente lo logramos. Pero bueno, está acá. Garroñando un poco de mate. Está, como debe de ser, acompañándolos hoy. Está bien, muy bien. Y bueno, como dijimos, hoy vamos a tener un programa. Por lo que adelantamos por el Cara Libro o Facebook, donde vamos a estar hablando un poco de noticias. Vamos a tener un segmento de un canal de YouTube que es el Epic Rap Battle of History, que va a estar a cargo de Ana. Ah, sí, vamos a traer un poco, vamos a escuchar un poco de algunos de los rap, esa improvisación que está haciendo furor en YouTube. Sí, así que está bueno. Va a estar bueno, escúchenlo que es muy divertido. Y como también adelantamos ya en el último bloque, nuestra señora Alejandra Guilleno, como otra más parte de este staff de Universo Alternativo, va a estar haciendo un bloque de K-pop, otra cosa que cada tanto volvemos a sacar del sombrero para interpretar. Y no digo K-pop porque lamentablemente, Alejandra, si me pasa el nombre de la banda o algo, yo quedo tipo en español, le digo. Es champán, chan, chon, chon. Son chinos que cantan y bailan, lo dejamos así. Son coreanos, no entiendo sí, nada. Sí, no importa. Bueno, rápidamente es eso, ¿no? Es una introducción de lo que vamos a estar hablando. Bueno, está el teléfono de la radio, ¿no? 2623-4453, donde pueden comunicarse. Diego Varela, que es el operador de esta Uniradio, los va a atender, y si se pasan de vivo, los va a mandar a volar. Exactamente. Y después, si no, estamos todo el programa conectados a Facebook, nos pueden hablar. Nosotros realmente tomamos en cuenta lo que dicen. Por supuesto. Y lo decimos al aire y van a ser famosos por un minuto. Sí, sobre todo famosos. Y bueno, después nuestro querido blog, que es uni-alternativo.blogspot.com, donde pueden ver los programas, reseñas, descargarlos o escucharlos desde el mismo blog directo o desde la web de la Uniradio, que es www.uniradio.edu.com, perdón, donde está el podcast, donde también pueden ir teniendo una ida y vuelta con nosotros. Sí. Ya está subido hasta el último, en el blog ya está subido hasta el último programa, que fue nuevamente la gente Curoneco, que estuvo invitada haciendo reseña del X-Wing, un juego de Star Wars, que desde acá les mandamos un saludo a toda la gente de Curoneco y al gran grupillo de gente que nos agregó. Es cierto. Así que esperemos que sigan disfrutando de nuestro programa. Y bueno, sin más que decir, vamos a escuchar un poquito de música y después vamos a arrancar el segmento de noticias. Así que arrancamos el programa del día de hoy. Bueno, vamos a arrancar el bloque de noticias del día de hoy. Lo que estamos escuchando de fondo es Gardens of the Sin, of the Sinner, perdón, de Gamma Ray, del disco Power Plant. Lo vamos a cortar un poquito porque si no, no nos da para hacer el bloque. Bueno, vamos a arrancar un poco con el tema de las noticias rápidamente, ¿no? Uh-huh. Lo que le estaba comentando a las muchachas hoy acá, que estamos acá dentro de cabina, es que una noticia que en realidad es de como de junio, pero el otro día la leí, me pareció interesante para comentar, ¿no? Que una Nicole Walter, que es una terapeuta jubilada de Francia, de 75 años, quiere iniciar acciones legales contra Nintendo y reclama 22 millones de euros a la empresa, ¿no? Porque le robaron supuestamente su idea de una balanza, que es lo que Nintendo utilizaría en la consola Nintendo Wii con el Wii Balance Board, que es un periférico de la misma, de la consola misma, ¿no? Esta señora dice haber inventado en 1985 este invento y que le mereció una medalla de bronce en el año 86 en el concurso anual de Le Penny, vamos a pensar que se dice así la ciudad de Francia porque la verdad no desconozco, que es la en la asociación de inventores franceses, ¿no? Ganó una medalla de bronce. Ese año mismo registró una patente por el equipo del que vendió 2.000 ejemplares y que buscaba ayudar a los pacientes a meterse de pie en la posición correcta a la hora de hacer ejercicio. Similar a lo que hace este periférico de la consola Wii, ¿no? Que mide el peso y el centro de gravedad del usuario que se ejercita con ella. Ajá. No es la primera vez que también esta señora habla del tema, porque en el año 2006 presentó también una petición de registro ante, ¿cómo se llama? La Oficina Europea de Patentes sobre... En contra de la empresa Sony, que también le había querido, digo, pensaba que le había profanado, vamos a decir, su invento, que era con el nombre de Leap Him, ¿no? Igual hay una cosa que es la siguiente: la patente aparentemente del lado legal tiene una duración de 20 años. Por lo tanto, si la señora esta en el 85 patentó la balanza, hasta, si hacemos cálculos, hasta el año 2005, legalmente, no, sí, acá dice, sí, 2005, habría prescrito y ya en el 2006 la patente estaría libre, por decirlo de cierto modo. Sí, técnicamente sí. Lo cual no tendría validez jurídica la demanda que le quiere iniciar a Nintendo. ¿Cómo se llama? También esta señora dice que Nintendo plagió el manual del invento, o sea... los derechos del autor como que se los pasó de lado y que el manual es técnicamente igual, lo único que con el periférico de Wii. Esta señora dijo, si me hubieran pedido comprar mi patente, se las habría vendido al precio de un estudio. Comentó al diario Le Figaro, o como se diga en francés. La mujer dice haber gastado 50.000 euros, unos 66.000 dólares, en abogados y patentes desde el año 2010. Bueno, se durmió, se lo perdió. Sí, sí. No llamó y se lo perdió, como le dejó la cédula. Pobre señora. Ahí va. Y bueno, la balanza esta, ¿no? Este periférico de Nintendo que vende, que con la Wii, ha comercializado más de 22 millones de unidades. Y esta señora está pidiendo que le entreguen un euro por cada uno de esos aparatos. Su abogado cree posible que la empresa pida esta anulación de la patente debido a lo que estábamos diciendo, de eso de los 20 años que ya pasaron de la patente en el lado legal, uh-huh. O que busquen una solución amistosa. Pero otra cosa que teme el abogado de esta señora es que la firma está intentando ganar tiempo dada la edad de la mujer, ¿no? 75 años. Están esperando que se muera para que no lo joda más. Está bueno. En otras palabras. Lo dijiste vos de esa manera. En uruguayo. Y bueno, está. No es la primera vez que le pasa esto a Nintendo, por ejemplo, ¿no? En el pasado marzo fue condenada a pagarle 30,2 millones de dólares a Seijiro Tomita, un ex empleado de Sony que había registrado una patente sobre tecnología en tres dimensiones que la firma Nintendo incorporó a una de sus consolas. Nintendo la 3DS. No, sí, y bueno, Nintendo no quiso hacer comentarios y pagó la plata, como diría el video del chino ciruja. Son unos robaideas lo de Nintendo. Terribles. Sí, bueno, pero viste, este tema de los patentes es medio... Es medio complicado también. Sí. Igual la señora cuando creó la balanza esta... Año 85. Claro, año 85 no tenía ni las consolas que ahora hay, no sé. ¿Para qué la creó? ¿La creó para alguna consola en particular de esa época? ¿O? No, la creó para mejorar la family? Postura. La creó para la postura del ejercicio, seguramente para las personas, para el tema del peso y todo eso. Pero bueno, es. Yo qué sé, podrían llegar a. Nintendo, manejando la plata que maneja y todo eso, antes de que la señora saliera a la prensa a decir esto. Le pueden haber dado unos pesos ahí. Están pidiendo. La señora se está poniendo. Un euro por cada consola, por cada balanza vendida. O sea, varios millones. 22 millones. 22 millones Divino. De euros. Ah, la señora, vieja y todo, quiere su platita. No, sí. Pero bueno. Era para más o menos comentar del lado de las consolas, ¿no? Algo bastante interesante o fuera de lo normal. Ahora vamos a pasar a la noticia que habíamos publicado en el Facebook, que es la de que J.H. Williams, que es el dibujante de la saga Batwoman dentro del universo DC en el nuevo 52, dejó la serie con su guionista, que es W.H. Blackman. Nombres complicados, tenían dos letras adelante y apellido. Han abandonado por la editorial por discrepancias con la misma, ¿no? Discrepancias editoriales y creativas. Debido a que fue una edición. Una 26 números llevaron editados este equipo dentro de Batwoman. Contando 27 si contamos el número 0. Donde, bueno, este grupo de personajes se suma a la gran lista que se ha ido. Desde que DC ha hecho el reinicio de la saga, ¿no? Vamos a decir, del nuevo 52. Por ejemplo, el último también en haber sido despedido de DC es Kevin Maguire, que es el que iba a estar encargado de los dibujos de del nuevo cómic de la Justice League 3000, que también fue retirado de la misma porque los dibujos aparentemente no eran lo que estaban buscando para el formato del cómic. Después también tenemos otro que terminó yéndose, fue Andy Diggle, Diggle era el guionista que iba a sustituir a Morrison en Action Comics cuando el inglés dejara la saga, que ahora exactamente no me acuerdo el número del guion, el número en el que Morrison dejaba el Action Comics. Ajá. Pero bueno, Diggle iba a sustituirlo y por discrepancias también dejó DC y no siguió la historia después de Morrison. Después, otro también que también se fue de DC Comics fue James Robinson, que era el guionista de Shade, que era una miniserie de 12 números que lo terminó, pero a la misma vez era el guionista de Earth 2, que Earth 2 era un proyecto que arrancó un poco después, o sea, vendría a ser la Justice Society of America, el grupo integrado por Doctor Destino, el Flash, del casco de la tomba, vamos a decir, para que lo ubiquen, el primer Green Lantern, entre otros. Bueno, también dejó en el número 16 de la misma, de Earth 2, dejó la editorial. Y también, por ejemplo, Joshua Hale Fialco, que era guionista de Green Lantern Corps y Red Lantern, también por discrepancias con la editorial, dejó la misma. Y sumemos también a dos grosos como George Pérez o Rob Liefeld, que también dejaron la editorial por discrepancias editoriales o por motivos que querían, vamos a ir, meter cuchara dentro de la saga editorial. Lo mismo pasó en el caso de Williams y Blackman, que lo que sucedió es que, spoileando, vamos a decir, un poquito lo que es el arco argumental de Batgirl, digo de Batgirl, de Batwoman. Sí. La misma, ahora no me acuerdo, Kathy Kane, creo que es el nombre del personaje, ahora no, sinceramente no me acuerdo. Es un personaje lesbiana, el personaje de Batwoman es lesbiana dentro del universo DC. Y bueno, tiene su pareja, un vaivén de idas y vueltas, como toda pareja en el mundo. Y bueno, y en el último número se había planteado, Batwoman propone a su pareja que se matrimonio, vamos a decir, se propone matrimonio. Y aquí cuando termine, después de este número, es que arranca toda esta cosa, ¿no? Vamos a decir, bueno, DC, ¿qué hizo? Planteamos la idea de que se pueden casar, pero no lo vamos a llevar a cabo. ¿Por qué es gay? No te sabría decir. Pasó lo mismo en justamente lo mencionábamos hace un momento, en Earth 2. Sí. Donde una cosa que cambiaron de Alan Scott, que era el primer Green Lantern, pero de la Justice Society of America, dejó de tener hijos y pasó a ser homosexual. Uh-huh. Y cuando se le propuso a su novio, vamos a decir, otra vez spoileando un poco, a los dos números el novio falleció. ¡Ay, qué horrible! Son cosas, como algo recurrente ahí. Aparentemente es un Deus Ex Machina, sí, que tiene la editorial hoy en día. Citando rápidamente lo que puso Williams en su página web, ¿no? Cito, desafortunadamente, durante los últimos meses, DC nos había pedido alterar o abandonar completamente alguna de las historias argumentales a largo plazo que habíamos planteado hace tiempo y que pensábamos comprometían la serie y el personaje. Nos habían dicho que aparcáramos los planes para el origen de Killer Croc. Killer Croc, cocodrilo asesino, un personaje recurrente del mundo de Batman. También se estaba manejando un arco, contar el origen del villano, ir a agregarle un par de elementos. Bueno, la editorial pidió que lo aplazara. Sigo comentando lo que dijo Williams. Nos habían forzado a cambiar drásticamente el final previsto para el presente arco argumental, el cual habría definido el futuro heroico de Batwoman de otra forma. Pero, terriblemente, nos han prohibido mostrar de alguna forma a Kate y a Maggie, que Kate Kane es Batwoman y Maggie era su pareja, ¿no? Es su pareja en el cómic. Kate y Maggie contrayendo matrimonio. Todas estas decisiones creativas siempre venían en el último momento, alterando siempre más de un año de planificación y planeamiento de las historias por nuestra parte. Siempre hemos entendido que, por mucho que amemos al personaje, Batwoman le pertenece a DC Comics. Sin embargo, la naturaleza de estos cambios nos dejaban furiosos y enfadados porque nos impedían contar las mejores historias que podíamos ofrecer. Así que, tras mucho meditarlo, hemos decidido abandonar la serie a partir del número 26. Eso es lo que ha dicho el dibujante de la serie Batwoman, ¿no? Ahí está. Aparentemente, como decimos, DC no estaba cómodo con una boda homosexual. No. También pasó en Nerd 2. Terribles homofóbicos los de DC. Hay que decirlo. Sí, no sé. No se la bancan. Lo que estaba mostrando. El tema es así. Mencionamos un montón de artistas, de guionistas y de dibujantes antes. Como que DC Comics está teniendo, lamentablemente, un lío interno adentro. Que el señor Dan Didio y Jim Lee no están sabiendo manejar, o no sé qué les pasa por sus cabezas. Que... ¿Muchos gays adentro de la empresa? Ah, no sé, yo no desconozco, la verdad desconozco. ¿No les pero... está gustando? No sé, pero bueno, este equipo creativo que estuvo... Además, una cosa, vamos a ser sinceros, DC Comics está manteniendo por muy pocas series, y una está, obviamente, es Batman, otra es Superman, y otra Flash. Esos equipos creativos están desde el inicio del reinicio, desde el comienzo del nuevo 52 y no han sido tocados. Obviamente Snyder, Capullo y los equipos de Superman y Flash son tremendos artistas y guionistas y han llevado a lo largo de la saga actual excelente trabajo. Pero también por el lado de Williams y Blackman. Williams es un excelente dibujante. Si ven la foto del Facebook que subimos o buscan J.H. Williams en Google, van a ver que el dibujo del loco es uno de los mejores hoy en día. Además es una persona que no es tipo un dibujante que tipo arrancó ayer. Por ejemplo, es el único dibujante de la historia que ha trabajado tanto con Alan Moore como Grant Morrison y Neil Gaiman. O sea, tres guionistas de la postmodernos, de los más reconocidos y de la British Invasion que hubo en DC. Y bueno, digamos que tiene un repertorio atrás, ¿no? Y que le hagan esto así, digo que no. Es como todo, las editoriales a veces tienen ese problema, que empiezan a meter cuchara dentro de lo que querés publicar o no, y los artistas estos son. Son terribles. No, sí, pero o sea. Se te revela. Pasa que, como dice el loco en la página, un año de planificación que tuvimos, porque no es que tipo, armo el guión del cómic en dos semanas y listo, no. Es. Hay todo un... meses de armar, claro. O sea, lo que nosotros estamos leyendo ahora en el TVO, en realidad capaz que está hecho desde hace más de medio año o más. Entonces está. Y una cosa interesante, ¿no? Cuando que les comentaba recién, ¿no? Cuando mataron al novio de Green Lantern en Earth 2. Uh-huh. En el mismo mes que sucede eso, del lado de Marvel, Estrella del Norte, que es un personaje de los X-Men, contraía matrimonio con un civil. Homosexual también, ¿no? Estrella del Norte y su pareja. Sí, hombres. El dibujo. Ahí va, hombres. El dibujo. Sí, sí. Sí, puta, bueno, yo qué sé. El dibujo, Marvel dibujando la boda, los periódicos. Todo el mundo habló de eso, ¿no? Sí. Bueno, por eso te digo, para que veas la idea, ¿no? Por un lado, una editorial mata a la pareja del personaje para evitar una. Un casamiento y por el mismo mes, en la otra editorial, pasa una boda. Y ahora, bueno, evitan la boda de Batwoman y su pareja. Claramente, como dice el Facebook, DC está en contra del matrimonio igualitario y deberían de prohibir sus publicaciones dentro de nuestro país. No, pará, no te vayas. No todos tienen. ¿Qué? No todos tienen la culpa, digo. Hay gente dentro de ese cómics que no tienen nada que ver, o sea. Hay que ir y saquearlos, hay que prenderle fuego todo. Divio tiene que. Dan Divio, que es el que está encargado, vamos a decir, de toda esta jarana hoy en día. Hay que llamar a la barra brava de Peñarol y saquearlos. Sí, sí, Diego alienta allá. Bardo. Pero bueno, vamos a ver en cómo termina esta. Esperemos que sea la. Bueno, dijimos lo mismo con Maguire cuando lo sacaron de la Justice League 3000. Vamos a esperar que sea la última vez que pase por un tiempo, ¿no? Digo, no está bueno que los equipos editoriales vayan cambiando así de la nada en los cómics. No está nada bueno. Pero bueno, este segmento de noticias va por acá terminando. Sí. Otra cosa es que... Dale. Empezó Cumbia Ninja. Ojo. Para la gente que quería saberlo. ¿Qué es eso? Fue terrible. Una nueva serie de Fox que se llama Cumbia Ninja, pero no hay ni cumbias ni ninjas. Hay reggaetón y un chino trucho. Ajá. Que tiene un chancho. Y antes que me olvide, antes de pedirle a Diego que nos mande la pausa. Importante el chancho. Sí. Para la historia le aporta mucho. No, la verdad que no. Pero había que decirlo. Compartimos en el Facebook del programa para que lo vean. El trailer de Robocop, que ya está para de la nueva película de Robocop. También. Para que lo vean, opinen. Y otra cosa de Fox, también está publicitando su nueva serie Sleepy Hollow. El jinete sin cabeza. Sí, puede estar buena, hay que ver. Pero bueno, cuando la veamos, vas a tener su review acá en Universo Alternativo. Muy bien. Bueno, nos vamos con otro tema de Gamma Ray y ya volvemos para el bloque de Epic Battle Rap History. We'll be right back. Las organizaciones populares marchamos por mayor presupuesto para la vivienda, salud y educación. Las organizaciones populares marchamos. 11 de septiembre, 18 horas, desde Torre Ejecutiva hasta el Palacio Legislativo. Cuando todos nos juntamos, con amor y unión, con lo que necesitamos. Convoca COFE, FUCBAN, AFUTU, FENAPES, ADEMU, ADES, UFC, ATES, UTHC, SEM y CEIPA. La dignidad no se negocia, somos dueños de nuestra historia, vamos ahora. Por condiciones dignas para aprender y enseñar, 6% del PBI para NEP UDELAR, autonomía y cogobierno para la educación, salario mínimo igual a media canasta básica, sistema único estatal y público de salud, tierras en condiciones para construir viviendas, no a las privatizaciones del Estado. De septiembre, 18 horas. 89.1 FM. Un barrio. Universidad de la República. Democracy Now, todos los días a las 17 horas, por Uniradio, la radio de la Universidad de la República. El casco certificado es obligatorio en todo el territorio nacional. Te permite ver y escuchar sin problemas. A bajas velocidades y en distancias cortas, también es necesario que te lo pongas. Vos, ¿de qué lado querés estar? Ponete del lado de la vida. Ponete el casco. Es un mensaje de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, UNASEV, Presidencia de la República. Junto a los profesionales del mañana. Universidad de la República. ¿Sabías que la película que recaudó menos de Harry Potter, Harry Potter y el prisionero de Azkaban, recaudó lo mismo que la más exitosa de Twilight? Exactamente 90 millones de dólares. Assuming that my calculations are correct, I believe that a change of decoration is in order. Gryffindor wins the House Cup. Don't mind, it's just the doctor. Doesn't even really matter who. Who am I even talking to? Oh, yes, you, the wannabe Einstein, mad as the stars. Travels through time, but with no clouds. Saving the world while you dilly-dally. You can't even invent your way out of Hill Valley. Calm down, will you? Everything is going to be fine. You're not gonna tear any wonky holes in any fabric of space and time. Actually, it's a lot more like a rug, really. Oh, but never mind. Let's just say there's an infinite number of me simultaneously kicking your ass with rhyme. Great Scott, you're great. Not. I spit it hard and generate way more power than 1.21 gigawatts. I'm not sure what sort of scientific authority you purport to be, but I'm a real doctor. Where'd you get your degree? Despite all your companions, you couldn't be having less sex. I don't know what's lamer, your fans or your special effects. You don't get another turn to debate. Time to face your permanent fate. Now, Dalek, my balls! I'm going to die. At least, this version of me. Perhaps you'd like another. Prepare to meet your density. I'm a mystical medical talk at the pinnacle shifting my physical form. You're a possibly pedophilic individual who should have never been born. You got your dickers in a twist while you're sucking on my piccadilly. But I'm a lot different, cause you're a pitiful hillbilly hanging with an edible kid who's a muck chicken. Nobody calls me chicken. This is between us, Scarfy. Don't try to outrun me. You'll find I'm as grimy as any slimy time limey. I'll use your porta potty time machine as my latrine. You're not a cat with nine lives. You're a pussy with 13. You bueno, recién escuchamos terrible batalla épica de rap entre el Dr. Brown, que todos recuerdan de Back to the Future. Sí, el Dr. Emmett Brown. El Dr. Emmett Brown. Y tenemos al Dr. Who. Al Doctor, sí. Que está buenísimo. Está, sí, está sí. La versión del décimo y la versión del cuarto en ese videoclub. Con regeneración y todo. O sea, está muy bueno. O sea, véanlo. Estamos hablando de Epic Rap Battles of History. Es un canal de YouTube que es creado por Peter Shukov, que dentro del mundillo del YouTube se hace llamar Nice Peter. Ajá, sí. Y Lloyd Alquist, al que le dicen Epic Lloyd. Sí, fue un canal que se creó en septiembre del 2010, fue la primera transmisión. Y bueno, hasta ahora tienen más o menos 1.2 billones de visitas entre sus videos y 6 millones de suscriptores. Eso es actualmente, o sea que están haciendo la bomba. Es uno de los canales más vistos de YouTube en el mundo. Aparte del canal que es de YouTube, que se llama, como ya dije, Epic Rap Battles of History, tienen otro canal aparte que se llama ERB2, que contiene detrás de escenas. Ah, sí, el make-up, el maquillaje, los make-up y todo. El vestuario. No son cualquiera, o sea, los vestuarios están buenísimos. No, o sea, son videos que se crean posta, que la gente le pone bastante esfuerzo. Bueno, Nice Peter es músico y comediante. Y Epic Lloyd es actor y comediante. Se conocieron en un Porsche, ellos en Chicago, donde hacían tipo freestyle. ¿En un Porsche? ¿En un auto Porsche. Se conocieron? No, en un Porsche, en una casa. Ah, Porsche. Capaz que es el otro es Porsche. Ah, bueno, Porsche. Como diría Alan en Jonah Halman. Es Porsche. En un Porsche en Chicago donde se hacía tipo freestyling, estilo libre de lo que es comedia, ¿verdad? Rap y comedia. Luego Lloyd, Epic Lloyd, recluta a Peter a su grupo de comedia improvisada que se llama Mission Improbable, Misión Improbable, ¿sí? Que él ayudó a fundar en la Universidad de Massachusetts. O sea, son gente estudiosa, gente que sabe. No, sí, se nota que sí, que hay algo atrás, ¿no? No fue claro. Tipo simple, vamos a hacerlo. Exactamente, y música posta. Después se expandió por el país el tema de este grupo de comedia improvisada. En el 2009 se separa el grupo y Lloyd y Peter más tarde se vuelven a conectar en el circuito de comedia de la ciudad de Massachusetts. Donde, bueno, en el 2010 finalmente Peter le propone un segmento en su canal de YouTube donde improvisen un rap entre dos personajes históricos o culturales o de ficción o de lo que sea, que son elegidos por la audiencia, ¿verdad? Por los seguidores de YouTube. Uh-huh. Y en septiembre del 2010 nace lo que es Epic Rap Battles of History. ¿Qué es lo que estábamos escuchando? ¿Qué es lo que estamos escuchando? El primer video fue el de que sacaron, fue el de Lennon versus Bill O'Reilly, que tuvo bastante audiencia, pero no fue sino hasta Darth Vader versus Hitler, que lo vamos a escuchar ahora, que no alcanzaron la popularidad que tienen. Vamos a escuchar eso. Darth Vader versus Adolf Hitler. Begin. I am Adolf Hitler, commander of the Third Reich. Little known fact, also 2 points in mic. You are Vader. With your little boots and cape and helmet to cover up that burnt-ass face. You have the force to move objects. I am a force truly evil. Even went back in time and turned you back as a prequel. Cause look at you, you're not even a real person. I preferred you in Spaceballs, the Rick Moranis version. You can't rhyme against the dark side of the force, why even bother? So many dudes been with your mom, who even knows if I'm your father? You're a pissed off little prick with a Napoleon dick. You call that a mustache? I call that dirty Sanchez on your lip. You bitch, let me remind you who you're messing with. Everything that you did, I'm the motherfucker who invented it. I'm the original Dark Lord, you're like the Sorcerer's Apprentice. My soul troopers make yours look like someone took a piece of shit and cloned it. You stink, Vader! Your star smells something sour! You need to wash up, dog. Here, step in my shower! I'll turn all your friends against you, just my speeches breed haters. What's your lightsaber versus the clan of all your white neighbors? Suck my robot ball. Now take a step back and let me freeze yours off. A little carbonite bath for your goof-stepping ass. We'll call my homeboy in Israel, see who got the last laugh. Who won? Who's next? You decide. Epic Rap Battles of History! Así que... Otro que está muy bueno. Otro genial que es también de los... O sea, como dije, de ellos cuando sacaron este canal de YouTube, al primero, que es el que ya les nombré, el de Lennon vs. Bill O'Reilly, si bien tuvo una audiencia interesante... Sí, pegaron el, vamos a decir, el hit con Darth Vader contra Hitler. El hit fue Darth Vader contra Hitler 1. Sí, pues sí. Si ustedes van a su canal de YouTube, esto tiene 2 temporadas. Tan, sí. Segunda temporada, ahí va, creo que terminaron la segunda temporada o algo así, ahora el canal no me acuerdo exactamente, pero... Sí, terminaron la segunda, si no lo recuerdo, en abril del 2013 con este Rasputin versus Stalin, que fue el último video que sacaron. Uh-huh. Pero bueno, no son solo personajes históricos los que ellos tienen, como ya vimos. Tienen, bueno, vimos a Darth Vader con Hitler. O sea, son personajes que en realidad no tienen nada en común, pero ellos los agarraron para hacer una divertida improvisación de comedia. Sí, sí. Que es lo que estamos viendo. No, otro que está muy bueno también, que ahora me acuerdo que me viene a la mente, es el de Tesla contra Edison. Ese está muy bueno también, de Nikola Tesla contra Thomas Edison. Exactamente. Y el que vamos a escuchar ahora, que particularmente me gusta mucho, es el de Justin Bieber versus Beethoven. Muy bien. Justin Bieber. Push it. The cat dragged back from the dead. Man, it looks like Chewbacca wiped his ass on your head. I'm the next Michael Jackson. You smell like Betty White. Here's some aspirin. You're catching fever tonight. Because my voice is incredible and your music is terrible. Who even listens to classical anyway? Even the least wants to do me. And now that you're right next to me, I can understand why they used the dog to play you in the movie. Sit down, son, and let me give you a music lesson. Ask Bach, I've got more cock than Smith and Wesson. Never say never, you'll never be forgotten. I crafted masterpieces that will last throughout the ages. Your music gets you bitches on your Facebook page. I'm committing verbal murder in the major third degree. My name is Beethoven, motherfucker, maybe you heard of me. Not the St. Bernard version, I'm the real OG. You wanna trade blows? You can't even hit puberty. I got Kim Kardashian in my bed backstage. When's the last time your music got anybody late? I got a concert in 5, so there's not much time left. What else can I say? Your own music made you deaf. I would smack you, but in Germany we don't hit little girls. And I'm glad I'm deaf so I can't hear that piece of shit in my world. There's a crowd of millions waiting to hear my symphonies. You wanna be a little white usher? Here, show them to their seats. Who won? Who's there? Beautiful. Bueno, Beethoven contra Justin Bieber. Justin Bieber. Y bueno, después de que ellos colocan estos videos en YouTube, usted desde su casa que los vio, etcétera, etcétera, puede votar abajo quién ganó. Si le parece que ganó Justin Bieber o Beethoven, o bueno, los otros que tienen, ¿verdad? Uh-huh. Pero lo bueno es eso, en realidad eso es un rap supuestamente improvisado. Tiene un muy buen video. Tanto Epic Lloyd como Nice Peter participan en todos los videos, pero aparte siempre traen invitados que son también otros músicos de canales de YouTube. Ajá. Que vienen invitados a hacer diferentes personajes. Pero en general, los dos que siempre están son Nice Peter y Epic Lloyd. Por ejemplo, en el último, que lo vamos a escuchar al final de este bloque, que es el de Rasputin versus Stalin, no aparecen solo Rasputin, aparece Rasputin, Lenin, Putin, Stalin y Gorbachev. Aparece todo, sí, toda la, vamos a decir, El equipo ruso. El equipo rojo. El equipo rojo. Y bueno, Rasputin, Lenin y Putin lo hacen Ice Peter. Y Stalin y Gorbachev, lo hace Epic Lloyd. Es decir que, bueno, tienen una calidad de edición muy buena. Sí. Y de verdad los videos son muy graciosos. Están muy buenos. Si usted no entiende mucho lo que es el inglés, también hay, bueno, diferentes suscriptores que han subido versiones con subtítulos en español. Sí, pero lo mismo ya a la misma vez que están hablando en inglés está subtitulado abajo, o sea. Sí. Más allá de, digo, está bueno, por lo menos. Pero los de su canal, si van a su canal, no están subtitulados. No, tienen que buscar otros que suben los fans, que les ponen subtítulos. Sí, pero pierde la gracia verlo en español o en otro idioma. Bueno, pero hay gente que no entiende. Bueno, está, digo, el traductor de Google. Lo va bajando, lo va copiando y lo va bajando. No sentís las riñas del rap, sino... Bueno, vamos a escuchar, a pasar a escuchar otro que también está muy bueno, que es Einstein versus Stephen Hawking. Así que... You better be scared, 'cause that means Albert E equals MC squared. You've got no idea what you're messing with here, boy. I've got 12-inch rims on my chair, that's how I roll, y'all. You look like someone glued a mustache on a troll doll. I'll be stretching out the rhyme like gravity stretches time when you try to put your little pea brain against this kind of mind. I'm the best, I'm the Snoop Dogg science. I'll be dropping that. A brief history of pain with the back of my hand. You can't destroy matter or me. For serious, ripping holes in you bigger than the hole in your black hole theory was. There are 10 million, million, million, million, million, million, million, million, million particles in the universe that we can observe. Your mama took the ugly ones and put them into one nerd. You wanna bring the heat with the mushroom cloud you're making? I'm about to big rap from scratch like Carl Sagan. And while it's true that my work is based on you, I'm a supercomputer, you're like a TI-82. Muy bien. Y bueno. Hawking contra, no. Albert Einstein, sí, versus Stephen Hawking. Ahí va. O sea, son, para la gente que vive, por ejemplo, 8 Mile y eso, en Estados Unidos se da mucho esto de las batallas de rap improvisado dentro de los hoods de Estados Unidos, pasa mucho. Acá no hay cultura del rap improvisado o del rap en general, pero en Estados Unidos se da mucho. Y fue una buena idea que en realidad dio muchos frutos juntar diferentes personajes históricos o de la ciencia o ficticios o de series de televisión o lo que sea para generar este tipo de batallas de rap. Y en realidad a la gente le encanta, lo ven seguido y como dije, tienen 1.2 billones de viewers, que son de visitas, sí, ¿verdad? Sí. Pero bueno, yo en realidad conozco mucha gente que los ve. Por ejemplo, hay desde Gandalf versus Dumbledore, hay de Steve Jobs versus Bill Gates. Ese también está muy bueno. Que está muy bueno también. Está el de Abraham Lincoln versus Chuck Norris. Cierto. Está por que creo que creo que es Gandhi contra Luther King también, puede ser. Gandhi contra Luther King. Está uno de Barack Obama versus Romney también. Hay de todo. Hay uno que participa una muchacha que ahora no me acuerdo de su nombre, que fue la que también fundó esto de la Mission Improbable, que fue el movimiento de comedia improvisada. Uh-huh. Y que también participa en estos videos y realiza los papeles de mujeres. Por ejemplo, hay uno que es Marilyn Monroe versus... Ah, no me acuerdo quién era ahora. Oh, me mataste, mirá, no sabía que había de mujer. Versus Cleopatra. Uh-huh. Marilyn Monroe versus Cleopatra. Y hay otras también de mujeres, que en realidad no son los más divertidos, Pero bueno, para que sepan que también está el otro género y hay mujeres rapeando dentro de... No, bueno, pero se nota la vamos a hacer la consigna de los videos. Buscar dos personajes dentro del ámbito histórico o dentro de la cultura pop, por decirlo de cierto modo, o la cultura del friki, o como quieran decirle, y meterlos en una improvisación de batalla de rap. Así que bueno, espero que les haya gustado este bloque. En realidad, entren a los canales de YouTube y bichanlos. Están muy divertidos, se van a matar de risa durante horas mirándolos. Aparte es bastante adictivo, terminas uno y te aparece el otro lado y lo querés cliquear para verlo porque está muy bueno. Y vamos a terminar con el último, el que salieron, el que fue el final de la segunda temporada, que es el que yo les mencioné, Rasputin versus Stalin. Así que vamos a escucharlos y después volvemos con K-pop con Alejandra. Muy bien. Wario, private with a mad monk, Dubisario. How many dictators does it take to turn an empire into a union of ruinous states? It's a disgrace what you did to your own people. Your daddy beat you like a dog and now you're evil. You're from Georgia, sweet Georgia, and history books unfold ya as a messed up motherfucker bit in the mind. You're a superpower, but it paid the price with the endless disruption of Russian lies. You're a man of steel, I spit kryptonite. Big dick, mystic, known to hypnotize. I can end you with a whisper to your eye. Look into my eyes, you perverted witch. See the soul of the man who made Mother Russia his bitch. You think I give a fuck about my wife? My own son got locked up in prison and I didn't save his life. You get off easy when they pickle that moose cock. I'd leave your neck in a noose and a trenchant shot. Your whole family shot. All your wizard friends shot. Anyone who sold you pierogi shot. Starve you for days so you waste away. I even crushed motherfuckers when I'm laying insane. Pride of Lenin took Trotsky out of the picture. Dropped the hammer on you harder than I bitch slapped Hitler. I have no pride for you who ruined everything my revolution was doing to stop the bourgeoisie. I fought the bondage of classes, the proletariat masses that brought me here to spit a thesis against both of your asses. Let me start with you. Did somebody say birthmarks? Yo, I'm the host with the most class, though. Assholes made a mess and the war got cold. Shook hands with both Ronalds, Reagan and McDonald's, no doubt. If your name end with in, time to get out. I have the ball to let Baryshnikov dance, player. Go down that wall like the Kool-Aid man. Oh, yeah. You two need yoga. You need a shower. And you all need to learn how to handle real power. Did somebody say real power? Duh, you want to mess with me? I spit hard bars when I'm crushing these beats. Blow it up like a tuba while I'm falling in Cuba. Doing judo moves and schooling every communist suka. I'm a president, my prime. My enemy, don't distract me. The last friend who attacked me. The half-life to contract or bat me. You don't know what you're doing. We're trying to boss around because of my life quit. You find that the XKGB is the best MC. Al final del sueldo. Los funcionarios universitarios reclamamos media canasta básica familiar para salario de ingreso, aumento cuota de alimentación, 100% salario vacacional, partidas para concursos e ingresos. No saldremos de esta era del hielo salarial hasta el 2016. Esta es la última rendición de cuentas que modificará la asignación presupuestal hasta el 2015. Estamos en el freezer. 6% del PBI para la educación pública ya. AFUR, PITCNT. ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo. De tanto luchar, siempre con la nuestra no salimos. Vengo yo. Escucha La Nueva Mañana, de lunes a viernes, de 9 a 12, en Uniradio, 89.1 FM. Archivo sonoro. El sonido y la historia. La Guerra de los Mundos, por Orson Welles. 1938. Machines are close together now and we're ready to attack. Planes circling, ready to strike. 1,000 yards and we'll be over the first. 800 yards. 600. 400. 200. There they go. Giant arm raised. Green flash. Spraying us with flame. 2,000 feet. Engines are giving out. No chance to release bombs. Only one thing left. Drop on them, plane and all. We're diving on the first one. Now the engine's gone. This is Orson Welles, ladies and gentlemen. Out of character, to assure you that the War of the Worlds has no further significance than as the holiday offering it was intended to be. Tonight, the Columbia Broadcasting System and its affiliated stations coast to coast has brought you The War of the Worlds by H.G. Wells. This is the Columbia Broadcasting System. 89.1 FM, Universidad de la República. Forjando el futuro. Universidad de la República. ¿Sabías que George R.R. Martin? George R.R. Martin, the only man alive who knows how to play the Game of Thrones and win. Para la creación de la casa Greyjoy, se inspiró e hizo homenaje a H.P. Lovecraft. Howard Phillips Lovecraft, terror clásico. Tanto en el blasón, que es un kraken, como en la religión de la casa Greyjoy, con el desahogado. Bueno, empezamos el bloque así, con algo de música. Qué romántico. Hola, Alejandro. Qué romántico. Supongo, no sé, yo, capaz que está puteando. No estoy segura. Que no estoy segura de lo que dice. En realidad no he visto las versiones de la letra en español. Ah. Así que no, porque coreano por ahora no sé. Corea del Sur. Menos mal. Va a conquistar a todos. Corea del Sur está conquistando a todos los adolescentes del mundo. ¿Quién estudió por coreano? Lo menos. ¿Quién estudió coreano del Sur acá, vos o yo? Ah, perdón. Vos estudiaste. Yo estudié coreano del norte, que claro, es diferente. Claro. Que no te va a llevar a nada económicamente tampoco, ¿no? Creo que es el mismo idioma, por cierto. Se separaron recién en la década del 50, así que. Hay más onda en Corea del Norte. Hay más onda en Corea del Norte, sí, con todos sus y armas y uniformes militares. Ejecución de pareja. Gente que se tiene que agachar cuando pasa el emperador. Sí. Buenísimo. Y el gordito disfrutando de los globetrotters. Siempre en el sarcasmo, ¿no? Digo, el gordito disfrutando de los globetrotters, cierto. Con su disquete diciendo, tengo misiles en sí, que ahora, se viste de uniforme militar, pero antes se iba a Japón a dar paseos por Disneylandia, así que... Sí. Bueno, antes... Es un gordo feliz, hay que amarlo. ¿Hay que amarlo? No bueno, estoy segura. Si el FBI escuchó esto, es mentira. Bueno, estábamos escuchando una canción que se llama Gotta Talk About Love. Ajá. De un integrante, es una canción solo de un integrante de Big Bang, una banda de la que creo que hemos hablado alguna vez hace mucho tiempo atrás. Sí, sí, verdad. Así que capaz igual que no se acuerdan. Dentro del repertorio del capón. Lo que les traigo ahora en realidad es un mix de canciones que han salido nuevas o que tienen no tan no tanto tiempo, porque en realidad acá hace varios, como todo un año o más, que no se habla de K-pop, así que... No tanto, no. Más o menos. No tanto, estamos en el 2012 todavía, ¿no? Estamos, no, llegaste tarde, Nico. Oh, Dios. Ya cambié el calendario. Bueno. ¿En qué año estamos? Sí. 2010, Ana. Ay, qué suerte. Soy joven de nuevo. Tengo como 16 años. Sería como menos. Ya no sé contar. Que tan chiquita te volviste. Sí. Estás para el jardín de vuelta. No, fue el año pasado. No importa. ¿De qué tal? ¿Quién es Big Bang? Sí, bueno, tenemos esta canción de cantante que se llama Seungri, de la banda... ¿Cómo se llama el tema? Gotta Talk About Love. Ajá. Era romántico, yo tenía razón. O sea, tiene un video que no es demasiado explicativo de la canción tampoco, y es una canción que... ¿Pero hay coreografía y HD? No, o sea, es que no tiene mucha coreografía este video. ¿Ni HD? HD seguramente que sí. Ah, menos mal. 3D todavía no, o sea, es que creo que no salió en 3D. Pero hay algunos videos de K-pop por ahí que están en 3D, sí. Los de la compañía SM Entertainment, hay varios en 3D, así que pueden buscar por YouTube. Bueno, ya empiezan a meter. Hay que comprar los lentes. Escuchamos un poquito más de esta canción y pasamos a la siguiente. Muy bien. Hola. Sí. Esta es una canción que salió también hace bastante poco. Se llama Hate You, de una banda que se llama Ladies Code. Que en realidad también salió. Ladies Cold. Ladies Code. Code. Como código. Ah, como código de chicas. Exacto. Código de chicas. Chicas frías. Chicas frías. ¿What? Podría ser. La canción se llama Te Odio. Sí, te odio, pero te amo. Dice. Sí, bueno. Obviamente es bastante fácil saber de qué trata. El video está bastante bien también. Sí, claro. Bastante, digamos, metafórico. ¿Hay efectos especiales? No, y HD. Hay HD seguro. HD hay en todos los videos coreanos. No tenés que preguntar eso. HD. Corea es HD. Te regalan. Corea es HD. Vos no entendiste de nada. Y la ponen en el Facebook. Y tienen el internet más rápido del mundo. ¿En serio? Claro. Qué suerte. Claro, muchachos. Son chiquitos, precisan internet rápido. Nosotros necesitamos. Por eso, viste, eso de los tratados de libre comercio está bueno. O sea, me gustaría que empezaran ellos a traer más cosas de allá. Sí. Y nosotros no importáramos solo carne, ¿no? Pero bueno. Pero ellos traen pila de cosas acá. Sí, las cosas de Samsung. Los del puerto. No seas mala. También, pero no solamente marineros del puerto. Hay coreanos, hay vietnamitas, chinos. Ay, también. Taiwaneses. Why not? Y están ahí por el destierro, o sea, no... ¿Por el destierro? Sí, o sea, no, mirá que no es. ¿Cuál es esta teoría? ¿Por el destierro? Una teoría que abarca demasiado y... No le pregunto. Estás todo el día ahí, por eso te tengo una manera. Es porque sabe surcoreano. Claro. Claro, yo como sé. Estudio surcoreano. Y sabe. Estudio coreano del sur, claro. Es un área específica. ¿Vos te reís? Tengo un diploma del método Ilben en mi mochila. ¿En Corea del Sur? Estudié coreano del sur. Estudié coreano. El método Ilben. Bueno. Ah, bueno. Bueno, este es en realidad es un grupo que debutó ahora en 2013. Así que nuevito. Les recomiendo, si quieren ver algo más de ellas, busquen una canción que se llama Dadala, tipo algo así. Que están ellas cantando más como a capela, o sea, no a capela, pero más unplugged, con un piano solo de acompañamiento. Cantan bastante bien casi todas ellas. O sea, casi. Cantan, esta vez casi lo lograron, pero no, hay una que... Son como las... Hay una especialmente que es una muchacha rubia que canta muy, muy bien. El resto, bueno, hay una pobrecita que... Qué pobre, no entona. Pero está. También comparar su voz al lado de la otra que canta excelente. Es medio difícil. Dale tiempo. Así que acá. ¿Cómo se llama? Dijiste la última de la canción esa, la la la. No, da da la. Y poné Ladies Code y ahí te va a salir. Da da da. Ay, había saltado, mira. No, pero pone Ladies Code. Pero había saltado Ladies Code en el... Ah, es difícil de encontrar. Ahí ves Ladies Code. Bueno, lo van a disfrutar en nuestro... En minutitos. Así que pasamos a la próxima canción. Esta canción la quise, no es tan nueva, pero la quise traer especialmente porque me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención porque está en esta onda nueva de los grupos coreanos femeninos. ¿Y cuál es la onda nueva para un...? Es que las letras de empoderamiento femenino empieza recién el feminismo, digamos, en Corea del Sur. Están avanzadísimos, no, con el internet y el feminismo. No, claro. Están del otro lado ya. El tema es que allá, o sea, como sabrán, es una sociedad bastante machista toda Asia. Sí. Y bueno, recién como que empiezan a ver cosas. El hombre se queda mirando tele en la casa, entonces la mujer sale a trabajar. No, eso discúlpame, sería... eso no es feminismo. Está cerrándole. Yo pregunto. El hombre va a pescar y la mujer va a cultivar el arroz. Ah, oh, fantástico. Digamos, somos iguales. Pero allá todavía no son iguales. No. Vale aclarar. Hay más arroz que pescado. Igualmente, hay un guante de hierro levantado. Así, esta canción viene a cuenta, se llama Female President, o sea, presidenta femenina. Ah, nunca porque, va a pasar eso. No, ya pasó. Corea en este momento tiene una presidenta, una mujer presidenta. Ah, sí. Que de hecho es la hija del ex dictador de Corea. Eso te pasa por no estudiar surcoreano. Eso no es presidente. No, pero es presidenta. Allá la eligieron democráticamente. Al padre no, capaz, pero allá la eligieron democráticamente. Todo es posible si crees en la democracia. Y bueno, lo que me gustaba más que nada igual de esta canción es quiero sobre todo algo. El video, véanlo, búsquenlo o después se los posteamos en el muro. Es como trata de romper un estereotipo a la vez que lo confirma, ¿no? Porque digamos el video tiene a las muchachas en paños, ropa. En paños menores. O digo, no están en ropa interior, ponele. Pero es poca ropa al estilo surcoreano. Sí, poca ropa al estilo. No, poca ropa al estilo surcoreano, pero un poquito más hot, digamos. Claro, porque poca ropa en nuestro estilo es un conchero. No, estamos hablando de Mets con conchero. Estamos hablando de muchachas con shorts muy cortititos. Estilo también. Eso es el estilo del país. Estamos hablando de muchachas. Pero eso es poca ropa para nosotros, un conchero. Estamos hablando de muchachas con shorts muy cortos. Yo es que muestran algo de sus respectivos traseros, digamos, sí. Cosa que yo no creí posible, claro, porque pensaba que no los tenían. Y seguramente si ves el video estás inculcando la pedofilia. Y no sé, o sea, son bastante chiquitas, sí, digamos. Son bastante chiquitas. Pero que bueno, viene la mano con un tema que capaz que lo traigo para el próximo programa, ajá, que son los Uncle Fans o... No hay traducción exacta al o sea, en español sería los fans tíos, pero es medio raro que los tíos de los fans. No los tíos de los fans, sino los hombres de más de 30 años que son fans de grupos de chicas que cantan pop. Hey, seguimos inventando. Que tienen, digamos, entre 20 o menos, o sea, son adolescentes. ¿Qué? Bueno, ya vas viendo por bien dónde viene la mano. ¿Qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Porque es un mundo horrible, gente. Aclaremos que... desde ya. Es como el señor viejo que va a una película juvenil solo a mirar y uno dice, ¿qué hace usted, señor, acá solo? No, es que me gusta. Y uno hace... Todo sospechoso. ¿Te gusta? Discúlpame. ¿Qué pasa seguido? 3 de la tarde. Yo no digo... Igualmente, no estamos diciendo que no pueda haber hombres grandes que les guste esta música. Es un movimiento cultural. El tema es que si hay una gran cantidad de hombres... Yo estoy diciendo que no puede. De 40 años, ponele que... le gusta este tipo de música, uno empieza a sospechar. Sí, dice, bueno, se juntan en grupo y van a apoyarlas a los music shows y les cantan. No, es un todo un movimiento. Ajá. Mira, si es mi padre. Entonces, bueno, ¿viste? Hay que sacrificar a los señores. Antes de que empiecen a violar muchachos, ya tipo, nos ponemos represivos, ¿no? Sí. Hay que reprimir lo que hay que reprimir. Claro, eso te lo enseñan en Norcorea. En Norcorea, claro, me dicen eso. Ella le dicen eso en Norcorea, claro. Ya te enseñan a ir por un lado pacífico. Bueno, claro. Entonces ahí tienen Female President of Girls Day. Búscalo, porque, o sea, para que vean de lo que estoy hablando, porque él digo que trata de tirar abajo un prejuicio cuando también lo estaba imponiendo, digamos. Ajá. Sí, la verdad. Así que después se los posteamos en el muro y lo miran. Muy bien. Pasamos a la próxima canción. Escuchando New East, que es una banda también relativamente nueva, es del año pasado. del año pasado. Pero sacaba... ¿Pensaste que era el 2012 o...? No. Igual, no, no. De la... es del año pasado. Sacaba de la fábrica de las boy bands, del K-pop, entonces. Sacaba de la fábrica. En realidad, digo, este es el primer... Son campos de concentración, ¿no? Hay que decir la verdad. Son campos de concentración, sí. Sí, les dan gelatina. Yo tengo esa teoría. Lo sacan en jaula. No, pero recordemos que... Vos fíjate que son todos... o sea, la mayoría de los grupos debutan con algún menor que es menor de 18 años. Cosa que en realidad... y los hacen trabajar de una forma que acá estaría penada por ley. Ahí va. Así que, no sé, hagan sus propias conclusiones, sí. O sea, no quiero decir que los obliguen. O sea, ellos están dispuestos a hacer eso para ser famosos y ser estrellas. Pero igualmente es como un sistema un poco abusivo desde mi punto de vista. Es un proceso de comercialización enorme, ¿no? Bueno, sí, es que es eso. O sea, para Corea este tipo de música es un producto. O sea, sáquense de la cabeza. Algunas bandas tendrán libertad para hacer, no sé, para crear sus propias canciones. No, que fueran artistas creativos no estaba a la cabeza de nadie. No, algunos lo son. No son algunos, canciones pueden, prefabricadas. La mayor parte sí. Claro. Algunos pueden ser artistas creativos. De hecho, se está dando una nueva tendencia de que las empresas dejen que sus artistas compongan también o les enseñen a componer para que después hagan discos con sus propias canciones. Que eso me parece que está bueno, por un lado. Pero sigue siendo un producto. Claro, sí. La cosa es vender. ¿Y qué están vendiendo? Están vendiendo amor para las chicas adolescentes. Sí, eso es lo que están vendiendo, muchachos. O para los chicos adolescentes, en el caso de los girl groups. O en algunos casos, que es grandes. Lo que se da más a los señores grandes. A los señores grandes de mayores. Igual hay chicos, hay grupos de chicos que también apuntan a una edad de público femenino, tipo que es 30 o más, a lo que ellos llaman las Nuna fans. Que sería como la hermana mayor. Tienen nombres ahí como de familia. Tienen nombres de todo, ¿viste? Va todo de la mano. Igualmente es común en Corea que un chico menor a una persona con la que tiene... una mujer mayor con la que tiene mucho vínculo. Sí. No tan mayor que él, digamos. Sí. Le digan una. Ajá. Sí, sí. O sea, sí. Es normal porque, ¿viste? Que ellos tienen esos niveles de formalidad y otras respeto cosas. Y todo. Mirá si las Believers empezaran a poner nombres de familia. No quiero que las Believers hagan nada, por las favor. Sister Believers. Saquémoslas de contexto. Y bueno, pues yo qué sé. En este momento ya podría ser cualquier cosa. Ya, ese barco ya zarpó. Ya no hay nada. Bueno, más entonces que... eso. ¿Están era... hablando de un grupo de queso, los Believers? No. ¿Qué es eso? Los Believers son las fans de Justin Bieber. Justin Bieber. Sí. El castor. De Justin Castor. Sí. Exacto. Justin Castor. Sí, ese mismo. El mismo, ese que canta. Bueno, eso fue Sleep Talking de New East. Después también se los dejamos por el muro para que miren todos los videos, porque en realidad son bastante entretenidos y bastante divertidas las coreografías y eso. Así que pasamos a la próxima canción. Come on and go, you know how we go. estábamos escuchando. Ya estamos escuchando una canción que se llama Hurricane, sí, de una banda que se llama VIP. Y de fondo vemos a Uruguay entrenando para el partido. La previa del partido. Esta banda tiene en realidad otra canción más nueva, pero yo traje esta porque me parece entretenida, digamos. Vale. Sí. Bueno, es una banda que debutó hace un tiempito ya. En realidad no es de este año, creo que es del 2011, 2012, digamos. Ya ha tenido bastante éxito, te diré. Sí. Porque enseguida generaron una fanbase, lo que se dice fanbase, que es tipo una cantidad de fans bastante apreciable. Y si vos ves, por ejemplo, las presentaciones en vivo en los diferentes shows de música, que en Corea son muy habituales, digamos. Acá no. Hay un festival cada fin de semana, seguramente. No festivales, sino que, tienen programas de televisión que están exclusivamente dedicados a mostrar bandas y las bandas, si rankean primero en ese programa, ganan un premio. MTV en Corea. Lo que pasa es que tienen 25 millones de bandas. MTV en Corea, pero MTV y todas las cadenas de televisión, claro, digamos, sí, ¿no? Me dijiste un programa. Entonces, musical lo primero que hay programa musical tipo miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y cuando no hay programas musicales, están en programas de variedad. Ay, que alguna vez les hablaré sobre los programas de variedad de Corea, que son, no sé, son bastante entretenidos. Si los ves si buscas alguno con subtítulos para verlo, son bastante entretenidos. Pero no estamos acostumbrados nosotros a ese tipo de programa. ¿Pelea de cotonetes? Podría llegar a ver pelea de cotonetes. Pero es como que es muy rápido, aparecen carteles en lugares inesperados. Aparecen carteles y caras de gente. Y caras. Bueno. Ah, no sé, es como que te meten, te sacan cosas. Pero no viste cómo son. O sea, es el HD. Es el HD. Es tanto HD. Tanto HD. ¿Qué cosa? Quedas perplejo. Más o menos. Después te pasa como con Pokémon y empezás a largar espuma por la boca. No se preocupen, eso. Ya pasamos esa etapa. Ya pasamos. Los filtros HD. Ya están evitando esas cosas. Y bueno, está esta banda que estábamos diciendo, ¿no? Sí, esta canción se llama Hurricane. Huracán, sí. Que a mí también me resulta muy graciosa porque hay varias cosas de English, lo que es con los que ven internet muy, muy seguido. Se van a dar cuenta que, o sea, pasa como en todas las canciones, como decíamos, comerciales de pop. Sí. Que al estar en coreano no sé por qué tienen la tendencia a meterle palabras en inglés por ahí y por acá, tipo... Lo rocían con palabras en inglés y en este caso de inglés muy malo. Hay que mechar el idioma. Pasa que no saben pronunciar las cosas. Por ejemplo, el We Hurricane, que no quiere decir nada. No tiene nada. Nosotros que huracán. Sí. Sí. O sea, claro, como me está faltando algo ahí en el medio. O el I want a baby, que es tipo... ¿Por qué? I want a baby. ¿Mm? Está bueno. ¿Para matarlo? No, ¿para qué? De hecho, les recomiendo también el K-Pop Music Monday a la gente que sabe inglés de Simon and Martina, de Eat Your Kimchi, que ahí hablan bastante cosas de K-Pop y analizan este mal inglés en algunas músicas. Bueno, así que dejamos la última canción. La última canción corriendo. Es la canción que ganó en Corea el primer puesto en un programa de música hoy mismo. Opa. ¿Qué nivel? Así que el día de hoy. Que es Rocking de Teen Top. También quería mencionar que hay una gente de acá de Uruguay compitiendo en el K-Pop World Festival que se va a realizar después en Corea. ¿Qué hacen ahí? Estas personas, en agosto hubo una preliminar, digamos, donde fue gente a cantar al sodre y a bailar. Ajá. Para quedar seleccionados, y quedaron dos grupos de acá seleccionados, que está en el video de YouTube. Si lo buscan después, busquen K-Pop World Festival 2013 en Google y ahí pueden ver los videos de la gente esta que participó y que están seleccionados como... para pasar esta próxima preliminar, que es por votación online, para después poder ir a Corea a competir con los que queden seleccionados finalmente. O sea, que es karaoke y coreografía. Sí, digamos, karaoke y coreografías, y está participando todo el mundo, gente de todo el mundo, así que hay muchas cosas para ver. Igual cultura que mueve. Y entonces quería decirle esta suerte al representante de Uruguay. Sí, suerte. Después pueden verlo. Suerte. No seas mala. Bueno, lo que puedan. Y les dejo con Rocking the Teen Top. Bueno, nos vamos con ese tema. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon y hasta el viernes que viene. Vamos arriba a Uruguay, ¿eh? Chao. Teen Top, we